Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo le va a toda la audiencia? Que tengan un buen lunes. Bueno, contanos un poquito de lo que sucede en materia de seguridad. Por ahí he sabido de que, bueno, la ciudad es acechada, la inseguridad está... parece que se vino a hacer temporada en nuestras Sierras Chicas. Contamos más de un hecho, más de, no sé, son innumerables las denuncias que nos llegan a la radio, contándonos de algunos sucesos que tienen que ver justamente con robos. ¿Qué soluciones le propuso el municipio? Algo sabemos, se ha instalado... hay un contenedor en un barrio. Contame cómo está la cosa por ahí. Bueno, sí, como bien vos decís, como sucede en toda la ciudad, bueno, nuestro barrio Lomas posee la característica además de estar pegado a la ciudad de Córdoba, por lo cual es el primer barrio en ser afectado por la delincuencia. Y la verdad que estamos viviendo momentos bastante complejos. Tratando de entre los vecinos y el municipio y la policía de la provincia de Córdoba tratar de buscar alguna solución para brindarle mayor tranquilidad a los vecinos. En ese sentido, bueno, se ha instalado un puesto de seguridad, de estos puestos de seguridad que está instalando el municipio, en donde el objetivo es que funcione como un punto de parada desde el cual tanto Seguridad Ciudadana como la Policía de la Provincia tengan un lugar desde el cual acudir con mayor velocidad a las problemáticas que suceden en el barrio tras la denuncia. Pero bueno, como te comentaba, nosotros venimos trabajando hace un tiempo en articulación con la Policía de la Provincia, mediante grupos de seguridad barrial, teniendo reuniones, y el objetivo es tratar de fortalecer ese vínculo, de fortalecer esas acciones conjuntas para ver de qué manera entre todos podemos generar mejores condiciones de seguridad para nuestro barrio que está tan afectado de eso. Pedro, buenos días, Karina te saluda. ¿Cómo estás, Cari? Buenos días. Bien, bien. Preguntarte si esa garita, esa posta de seguridad está funcionando o no todavía en el barrio. Actualmente no, está pronto a ser puesta en funcionamiento, fue instalada hace unas semanas y está terminando las cuestiones técnicas para su instalación. Uh-huh. Esas cuestiones técnicas, ¿cuáles serían? ¿Te informaron desde el municipio? Y todo lo que es el equipamiento, mobiliario, en eso están. ¿Y qué otras acciones o qué otras medidas crees que pueden llegar a tomar? Nosotros del centro vecinal creemos que es muy importante la articulación con los vecinos y las instituciones que hacen a la seguridad para tratar de encontrar una manera a una problemática tan compleja como es la seguridad. Uh-huh. Nosotros creemos que es indispensable, y lo hemos planteado reiteradamente, tener un control en las vías de acceso a la ciudad de Villa Allende y a nuestro barrio Loma, porque es el barrio por el cual se accede a la ciudad de Villa Allende, que son la avenida Puerto Argentino, que es continuación de la avenida Chacal de la ciudad de Córdoba, el predio que está al lado del cementerio, el predio deportivo y recreativo que está al lado del cementerio, el cual es una conocida vía de escape por los campos. Y bueno, hemos planteado la necesidad de reforzar la seguridad en esa zona, puesto que es por esas dos vías de acceso por donde se fugan los delincuentes, ¿no? Y ustedes le plantearon esto al municipio, ¿y qué respuesta dio? ¿Que puede existir la posibilidad de que eso suceda o de momento sería este puesto de seguridad? Bueno, el puesto de seguridad también está colocado sobre la avenida Puerto Argentino, digamos, sobre una de esas vías de acceso. En ese sentido lo vemos positivo, entendemos que corresponde a la lógica de la seguridad y por eso lo vemos positivo. Y creemos que, bueno, nosotros continuamos en gestiones y reforzando para que esto que planteamos se dé. Estamos gestionando que también se coloque una cámara y un domo ahí en la esquina entre Puerto Argentino y del Niágara, que pueda captar la información de lo que sucede hacia las cuatro direcciones, lo cual también entendemos que sería muy positivo para fortalecer la seguridad del barrio. ¿Cómo está la gente en esa materia? ¿Cómo se siente? Porque ustedes están ahí, están en el barrio, lo viven. ¿Qué dice la gente? ¿Qué opina de esta colocación del contenedor, ¿no? Que es un contenedor, que es un habitáculo justamente modernizado para cumplir esta tarea. ¿Qué opina la gente? ¿Qué dice? Bueno, la gente de nuestro barrio, como bien lo decía, como sucede en el mundo de la ciudad de Villa Allende, particularmente nuestro barrio, por ser tan afectado, hoy en día estás viviendo una situación de mucho estrés y mucha preocupación en torno a la creciente inseguridad que estamos viviendo, producto del aumento de la delincuencia de estos últimos tiempos. En nuestro barrio es muy afectado en ese sentido, tenemos situaciones delictivas constantemente, pese a la constante intervención y buena intervención que realiza la policía de la provincia y la seguridad ciudadana. Y en ese sentido, bueno, creemos que, y lo que hemos conversado con muchos vecinos, hay un entusiasmo hacia estas nuevas políticas de seguridad implementadas, en donde entendemos que puede ser favorable y que puede resultar resultados positivos. Los vecinos tienen entusiasmo y buena predisposición, y bueno, esperaremos a ver de qué manera estos resultados llegan, que es lo que más esperamos. Bueno, el motivo también del contacto es también para dar a conocer que va a haber una reunión nuevamente con vecinos en el barrio por parte del centro vecinal, ¿no? Efectivamente, el día jueves, 19 horas, en la sede del centro vecinal, tendremos una reunión con la policía de la provincia, en donde, bueno, conversaremos algunas problemáticas, cómo vienen desarrollándose las intervenciones y los operativos de seguridad por parte de la policía en el barrio, explicarle a los vecinos eso, y también que los vecinos puedan plantear algunas de sus dudas y algunas de sus inquietudes. Y fundamentalmente, cómo podemos trabajar en torno a estos grupos de WhatsApp, porque muchos vecinos, hay zonas del barrio que todavía no están integradas en este grupo de WhatsApp. Queremos reforzar esa política y ver a partir de un esquema de zonificación del barrio para que sea más operativo. Y bueno, y queremos lograr que todas las políticas que se están llevando adelante en el barrio, bueno, se implementen en todas las zonas y todos los vecinos tengan conocimiento. Pedro, la verdad que, bueno, fantástico. Ojalá que pueda suceder esto y que los vecinos entiendan cada vez más que unidos van a poder lograr más cosas, ¿no? Efectivamente. Nosotros siempre trabajamos desde esa idea, de pensar que es entre todos, es juntos, que vamos a lograr como barrio mejorar y solucionar las problemáticas que hoy tanto nos afectan. Así venimos trabajando, así hemos logrado los avances que hemos logrado, tanto en materia de obra pública, iluminación, recuperación de espacios verdes, y bueno, todavía falta mucho. Nuestro barrio es uno de los barrios más abandonados, y falta mucho por hacerse, pero seguimos caminando y seguimos adelante. Sabemos del laburazo que están haciendo, Pedro. Bueno, gracias por estos minutos con la radio y te mandamos un abrazo grande. No, un abrazo grande a ustedes y muchísimas gracias por comunicarse. Saludos a toda la audiencia y que tengan una hermosa semana. Entonces, ahí en el cierre, a las 7 de la tarde del jueves, reunión con vecinos ahí de Barrio Loma Sur, en el centro vecinal. Efectivamente, día jueves, 19 horas, reunión con los vecinos. Y déjame pasarte un ratito también, para si quieren invitar, mañana martes, también es 20 horas, vamos a estar llevando adelante un cine móvil ahí en el centro vecinal. Que un cine móvil que viene dándose en todos los barrios y viene teniendo muy buena repercusión, muy buena llegada a los vecinos. Y bueno, este martes nos toca en nuestro barrio, así que todos los niños y niñas que quieran acercarse a disfrutarlo también están invitados. ¿Qué película se proyecta? El Gato con Botas. Ah, qué lindo, bueno, va a estar lindo, ¿eh? Así que, bueno, nada, te mandamos un abrazo. Dale, un abrazo grande a ustedes y recordamos. Martes, cine móvil, 20 horas, y jueves, 19 horas, en la sede del centro vecinal, reunión con la policía de la provincia. Perfecto. Abrazo gigante. Bueno, ahí tenemos la palabra del presidente del centro vecinal de Loma Sur, Pedro Bonafé. Bueno, nos contó bastante actualizaciones, digamos, en cara de la seguridad que se está viviendo. Lo decías vos, Tucu, también al principio de la entrevista, no solamente es en el barrio, sino es lo que se está viviendo en todo Villa Allende, en todo Córdoba y también en toda la Argentina, ¿no? Sí, lo que me llama la atención un poco, y esto habría que averiguarlo, cuando Felipe Crespo estuvo acá al aire de la 93.9, él dijo que ya iban a estar en funcionamiento para ese fin de semana las postas de seguridad. Uh-huh. Lo cierto es que todavía no está funcionando, al menos en Loma Sur, que es una de las más complejas, de las zonas más complejas, y que primeramente iba a tener este resultado, no está. Y tampoco está claro cómo va a funcionar. O sea, va a haber personal policial, obviamente, pero ahí sí, va a haber patrullaje. Yo me acuerdo lo que decían, que va a haber una moto, claro, que iba a patrullar. El objetivo es que los móviles no vuelvan a la central, es que ahí habiten, ahí estén, desde ahí tengan un baño y no se muevan, porque la logística, bueno, indica de que cada vez que el móvil vuelve para este lado, la delincuencia aumenta. Es hacer presencia en el barrio y quedarse en la zona, ¿no? Ese era uno de los objetivos. 13 de las 12 del mediodía en todo el país. Nos quedamos hasta las 13. Nos metemos en canciones. Tú me dices que sí. Una vez que yo te digo por fin. Estás fresca, radiante en todo aspecto.